Payaso Atómico in Friedland. Reggae music from Patagonia to now. Oye la realidad, todo lo que tengo mami para darles vanidad. Darán espera y ella es hija de la laguna. Y el espejo es la luna. Oye mami, tú te sales de la vaina. Tienes una mamira que me desmaya. Nos ilumina a los dos. Una sombra en el medio del desierto. Es la rueda que gira y nos lleva al mar. Y hoy vas a ver qué es eso. Vas a ver qué es eso. llegué de la Patagonia, nena. Ese es el reggae de la Patagonia, nena. If you wanna dance with me tonight, slice, slice, slice, slice, only slice.